plano donde se sienta relajada y en la confianza de ese dele que te dele, nos aporte una mirada bien humana sobre las cuestiones que pretendemos abordar en cada entrevista. Hoy te dije a la pasada, no sé si lo hicimos en la primera parte, que se viene el aumento del salario mínimo vital y móvil, y si no me equivoco, el Consejo se iba a estar reuniendo hoy, pero todavía no hay novedades acerca de los montos o de cuál sería el aumento. Lo que sí se sabe es que se podría llegar a tomar un parámetro que sería la paritaria docente o la paritaria estatal. Sabemos que el salario mínimo vital y móvil afecta a una gran gama de programas sociales y sobre todo a las trabajadoras y trabajadores que están fuera de convenio, y esto genera mucha expectativa en la Argentina. A pesar de esto, por supuesto, hay quienes están buscando cómo llevar el día a día, cómo pelearla, e incluso hoy tenemos en el piso a un compañero, a un argentino sanjuanino que anda buscando laburo desde hace rato. César Araya, bienvenido a La Siesta que nos fue, gracias por estar un ratito acá. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a usted por recibirme. César, 42 años, sanjuanino. ¿Cuánto saliste de la provincia buscando laburo? Hace 5 meses. Hace 5 meses arrancaste y esa recorrida te llevó hasta... Llegué, hice Neuquén y de ahí me fui hasta Caleta Olivia. Caleta Olivia, Neuquén, lugares donde se supone hay mucho laburo o por lo menos es lo que leemos en las noticias, ¿no? Miles de personas contratadas, sobre todo en Neuquén, por el fenómeno Vaca Muerta, y hay sin lugar a dudas una reactivación económica en gran parte del país que hace que la desocupación esté bajando paulatinamente a niveles más o menos como los que había en el 2015. En el caso tuyo, César, ¿cuál es tu métier, tu profesión? ¿En qué te desarrollaste laburando cuando tuviste laburo decente, por decirlo de alguna manera? Cuando tuve laburo registrado, bueno, soy enólogo y técnico agroindustrial. Enólogo es quien es el profesional del vino, me sale a mí. La elaboración del vino. Es el que maneja la bodega prácticamente. Es ¿vendría a ser el responsable técnico de lo que pasa en una bodega, el enólogo? Exactamente, es como si fuera un ingeniero civil en una obra. Mirá, ahí está, bueno. O sea que capacidad hay, César. ¿Qué crees que es lo que estuvo pasando con vos, por dónde anduviste y por qué te estás pegando la vuelta para San Juan sin haber conseguido un laburo? Bueno, primero que tengo 42 años, soy joven para algunas cosas, pero para otras cosas sos viejo. Yo le había apuntado al rubro del petróleo, porque como tengo conocimiento de laboratorio, para aunque sean los laboratorios en el rubro petrolero, pero bueno, no para la edad que tengo, para ello soy viejo, esa es una, y la otra que la forma de entrar es siempre a través del sindicato, en las dos provincias y también en Comodoro. Si no tenés un contacto en el sindicato, no hay manera de entrar a ninguna empresa. ¿Y en el caso tuyo no había ningún contacto? No tenía ningún conocido. Te fuiste, podríamos decir, a probar suerte con algunos pesos en el bolsillo. Hoy, ¿cuál es tu situación, César? Y para irme vendí una bicicleta que tenía de hace unos años y con esa plata me fui. Y otro que me pasó fue que, bueno, encontraba para hacer alguna changa, alguna cosa, pero los alquileres son carísimos, esos por día. Te matan para alquilar por mes, no hay manera de encontrar, te piden miles de requisitos. Y hoy la situación que hace 5 días dije basta, y me estoy pegando la vuelta desde allá. Sin un mango en el bolsillo, tendrás mucha dificultad también para el día a día, aunque acá no tenemos un registro de demasiada miseria. Juan, no estar con un peso en el bolsillo, no te imaginas lo que es. César, ¿vos cómo lo describirías? No sé si te había pasado alguna vez esto. No, la realidad es la primera vez que me pasa. Y es lo más difícil, no saber. Ya uno, estos días el cuerpo se va aguantando a que no puedes comer, no tenés nada más. Ayer, hace 2 días se me acabó el azúcar y las chicas de la YPF me dieron unos sobrecitos de azúcar para por lo menos hacerme un té, que es con lo que vengo aguantando estos muy días bien que vengo en viaje. ¿Saliste a golpear puertas acá en la ciudad de Tuay, en algún otro lugar de la provincia? Le explico. Yo hasta mañana, ayer estaba en Río Colorado, Llegué a la Adela esta mañana, me puse en el puesto caminero, me trajeron hasta una gente que iba hasta Bernasconi, creo que es el pueblo. Sí. Me dejaron ahí en el cruce, que no hay nada. Y ahí me alzó una familia que venía para acá. Sería Padre Buodo. No. Padre Buodo con la caminera. Sí. No, uno más allá. Cuando la ruta... La Adela viene así, todo por una ruta que es la que viene de Bahía Blanca, creo que me dijeron. Sí. No tengo idea, bueno... Esta familia dobló para allá como para yendo para Bernasconi, creo que me dijo una ciudad. Claro, ¿no? Sí, sí. O algo así. Y bueno, después yo me vine uno que venían de allá para acá. O sea que hoy llegaste a Toay. Sí, más o menos 10:30, 11 de la mañana. No muy bien, la hora. Muy bien. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar, César, si no conseguís dónde pasar la noche? ¿Qué vas a hacer? Si no consigo ayuda, es empezar a caminar para Santa Rosa. Pedí ayuda en la municipalidad. Me dijeron que no. Si fue a la municipalidad, me mandaron a Desarrollo Social. En Desarrollo Social estuve una hora, 40 minutos. Me dijeron que no podían hacer nada. Le pedí ayuda en el consejo. Había una concejal. Bueno, San Juan, dentro de todos los concejales, te ayudan si necesitas una mano. Aparte, de última, como para salir de acá. Bueno, no sé cómo es. Y también me dijeron que no. Y bueno, justo cuando iba encarando ya para salir, encontré la radio y bueno, me arrimé a preguntarle si me podían dar una mano. Muy bien. Acá estamos tratando de, entre charla y charla, hacer sonar la campanita en donde tenga que sonar, porque la dificultad que tiene César la tiene cualquier argentino, cualquier argentina que está intentando conseguir un laburo decente, un laburo honesto, para llevar un manguito a casa y para enfrentar la vida todos los días. César, ¿vos sos papá? ¿Tenés familia? No, soy soltero. Sos soltero, muy bien. Y ganas de hacer sobre tu profesión específicamente, o tenías predisposición para agarrar cualquier tipo de laburo, por decirlo de alguna manera? A ver, más o menos le comento. Yo hasta la pandemia, yo tuve un accidente de trabajo en el año 2012. Me pagaron una indemnización. Desde ahí el accidente de trabajo es peor que tener un antecedente policial, un antecedente penal. Y es algo que también contribuye a que sea difícil conseguir trabajo. Me dediqué a hacer, aparte de eso, muebles de cocina por mi cuenta. La pandemia a nosotros nos encerraron y me quebró. Y después de la pandemia, a mi mamá le detectaron un cáncer de colon, un tumor en el colon, y falleció. Pero estuvo 2 meses y medio previo en terapia intensiva. Y lo que me quedaba... se me terminó de ir para terminar de cancelar el sanatorio. Y de ahí mi idea era agarrar un trabajo, volver a juntar materiales para poder hacer muebles de nuevo y empezar a vender el sanjuanino. Dentro de todo es cumplidor, paga. Pero el tema es que no hay manera. Subió todo, todo eso se maneja a precio dólar y se disparó una barbaridad. O sea que hay un bloqueo ahí por parte de la realidad que te impide volverte a subir a la máquina de producir, digamos. Sí. César, la verdad es que lamentamos que hayas llegado a esta situación, pero no que hayas golpeado la puerta de Radio Kermés. Estamos esperando, mientras conversamos con César Araya, que viene de San Juan, que tiene 42 años y que ha hecho una recorrida por buena parte de la Patagonia buscando laburo. Esperamos, que por ahí esté sonando la campanita donde se puede dar una mano, donde se puede aportar una solución para la situación de un argentino joven, capaz, que tiene ganas y que hoy por hoy se encuentra en el camino, en nuestro lugar en el mundo, pero con la dificultad de ya no tener ni para arrimarse a la terminal, ni para arrimarse a un mercado. Vamos a ver cómo termina la jornada de César, pero te estamos convocando a vos, que nos estás escuchando, a involucrarte, como siempre hacemos, ¿no? Porque si podemos cambiar las cosas, no va a ser ausentándonos o mirando para el otro lado, sino justamente involucrándonos. Y por ahí eso incluye meter la mano al bolsillo. César, no sé si te queda algo para conversar, para decir que te parezca importante a nuestra audiencia y que lo quieras compartir con nosotros acá, pero nada, desde ya que estamos deseando y haciendo lo nuestro para que tu situación mejore. No, agradecerle, bueno, y pedirle por favor a la gente del pueblo, a la audiencia, si me pueden dar una mano para juntar, aunque sea para primeramente llegar a Santa Rosa y después como para ver si puedo llegar hoy a Vicuña Mackenna, que ahí estará la ruta 7 que va para San Luis, sería un gran alivio para mí hoy. Muy bien. ¿Nos querés dejar el número de teléfono tuyo, por favor, César? Sí. Así la audiencia toma nota también, lo voy a estar anotando yo. Es 351-787-4142. Muchos se van a preguntar la característica. La característica es de Córdoba. Cordobesa, sí. Porque tengo línea 20. Y 20, cuando compras un chip nuevo, que es lo más barato que hay en el mercado, cuando compras un chip nuevo, solamente te da la opción de elegir con característica de Córdoba o Buenos Aires. Muy bien. Por eso lo aclaro. Ahí está la explicación. 31 17 87 351. 351. 351. 78 74. 787. 41-42, ahí está. Muy bien. César, gracias por animarte, por charlar un ratito con nosotros y por supuesto que estamos, nada, haciendo fuerza para que cambie, che, la mano hoy y esta semana y de ahora en adelante, sobre todo para personas como vos que tienen ganas de laburar, como se dice tantas veces en la Argentina, ¿no? Gracias, César. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.